Y como les anunciamos, durante los próximos minutos vamos a quedarnos dentro del ámbito educativo, además con una noticia a destacar, la enhorabuena a una alumna ubriqueña que conseguía sendos premios en las Olimpiadas de Lenguas Clásicas que se celebraban días atrás, hace justo un mes ahora, en Cádiz. Una competición, una prueba, una iniciativa que pone en marcha la Universidad de Cádiz, el Departamento de Filología Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras, y que regresaba después del parón por la pandemia, ¿no? Como otras tantas citas, actividades, bueno, pues afortunadamente ya de regreso, y como decimos, con esos sendos premios para una alumna ubriqueña, en concreto Lucía Puerto Márquez, alumna de segundo de bachillerato del Instituto Los Remedios. Así que, por supuesto, nosotros queríamos trasladarle la enhorabuena a través de sus profesoras, porque, desde luego, también hay que transmitir la enhorabuena a los departamentos de griego y latín del Instituto Los Remedios. Sus profesoras, Marta Plaza y Pepi Gómez, ya nos acompañan al otro lado del hilo telefónico. Marta, Pepi, bienvenida, buenos días. Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Lo cierto es que ahora mismo Lucía seguro debe estar estudiando de cara a las pruebas de selectividad, a la PEBAU, que llega la próxima semana. Así que tampoco queríamos molestarla en esos estudios, en esta última semana, pero sí, por supuesto, darle la enhorabuena. Y a vosotras, como responsables de esos departamentos, como profesoras de esos departamentos, enhorabuena, por supuesto, porque desde luego, bueno, pues es una. Son sendos premios muy destacables, no es algo habitual, además que coincidan en una misma alumna. Y si os parece, comenzamos con un poco, Marta, en qué consisten esas Olimpiadas de Lenguas Clásicas. Se lo explicamos un poco a los oyentes. Buenos días de nuevo. Bueno, esta Olimpiada de Lenguas Clásicas llevan celebrándose desde el año, creo recordar, desde el año 2012, y es una iniciativa de la Universidad de Cádiz para acercar las lenguas clásicas, el latín y el griego, a los estudiantes de secundaria y de bachillerato, y establecer un vínculo entre la universidad y la enseñanza secundaria, implicando tanto al alumnado como al profesorado, porque es un día de encuentro entre los dos mundos, digamos, ¿no? Y también, por otra parte, es una especie de ensayo de cara a la selectividad, porque los exámenes que se hacen tanto de latín como de griego en la Olimpiada tiene el mismo modelo que el examen de selectividad, solo que al tratarse de una Olimpiada, pues la traducción tanto de latín como de griego es un poquito más complicada, porque ahí se busca la excelencia del alumnado, y es una forma de también de incentivar a todo el alumnado en general a tener curiosidad por las lenguas clásicas, y es una forma de incentivarlo a mejorar durante todo el curso si quieren presentarse y si son candidatos a la Olimpiada. Mm-hmm. Pepi, decíamos que son además unas pruebas. Esta iniciativa que regresaba, la última edición fue en el 2019, antes de la pandemia, ¿no? Sí, hemos estado parados, bueno, pues durante 2 años no se han celebrado. Y ahora, pues a pesar de que nuestros alumnos no han tenido todas las clases como habitualmente, algunos de los alumnos de la provincia han estado online. Nosotros, afortunadamente, durante todo este tiempo lo hemos hecho presencialmente. Bueno, pues a pesar de todas estas dificultades, se pensaba que en estas Olimpiadas habría menos participación, y sin embargo, pues han sido 140 aproximadamente alumnos los que han querido acudir. Uh-huh. Tened en cuenta que los que se suelen presentar son los mejores alumnos de todos los centros. Así que el número ha sido un número bastante adecuado, teniendo en cuenta todas las dificultades. Uh-huh. Y bueno, en fin, que estábamos todos muy satisfechos al ver allí tantos alumnos. Uh-huh. También quiero que tengáis en consideración que las lenguas clásicas durante mucho tiempo han sufrido una merma de estudiantes continuamente y siempre estamos ahí en el punto de si aparecen, desaparecen, pero parece que nos estamos agarrando con fuerza a seguir manteniendo nuestra posición en el bachillerato. Claro que sí. Marta, decía Pepi, ¿no? Unos 140 participantes desde Ubrique. ¿Cuántos participantes? En Ubrique hemos tenido solo a Lucía como participante, porque, puesto que también es la única alumna que tenemos en segundo de bachillerato. Y en relación a lo que dice Pepi, mi compañera, de que las lenguas clásicas, que si están, que si desaparecen, que si siguen, que si no, pues me gustaría destacar que el Instituto de los Remedios ha permitido, el equipo directivo ha permitido que una sola alumna en segundo de bachillerato pueda cursar lenguas clásicas, su latín y su griego, puesto que la ley permite que si el instituto cuenta con plantilla docente, la ley permite que se pueda abrir grupo tanto de latín o de griego o de cualquier otra asignatura con menos de 15 alumnos. Entonces, como la plantilla ya estaba cubierta con Pepi y conmigo, pues el equipo directivo no tuvo impedimento en que fuera una única alumna la que pudiera cursar sus estudios de humanidades con latín y griego, porque además esta alumna tiene previsto estudiar la carrera de filología clásica en la Universidad de Cádiz junto con filología inglesa, es decir, el doble grado de filología clásica y estudios ingleses. Por lo tanto, no se le han cerrado las puertas por ser una única alumna de humanidades en latín y griego, y entonces eso es de... Me parece que es de destacar. Claro que sí, sobre todo dentro de esa problemática que apuntabais. Y bueno, pues este tipo de premios y de actividades, en definitiva, bueno, pues dan un espaldarazo, sin duda, a lo que son las lenguas clásicas. Decíamos, Pepi, que ahora mismo Lucía Puerto Márquez, insistimos, alumna de segundo de bachillerato que ha conseguido esos premios, primer premio en griego, segundo premio de latín en estas olimpiadas, undécima olimpiada de lenguas clásicas, y ahora mismo, bueno, pues que está estudiando para la selectividad que llega la próxima semana, pero supongo, Pepi, que se trata de una alumna muy destacada, por supuesto. Bueno, destacadísima. Ha sacado matrícula de honor. También quiero contaros que ha ganado el premio andaluz para el concurso Parnaso de griego y ha sido la cuarta en España. Que esa noticia a lo mejor no ha llegado, pero también tiene una gran relevancia. Es la cuarta del premio Parnaso de griego en España y la primera de Andalucía. Y luego es una alumna que tiene verdadera pasión y que disfruta cuando hace una traducción de latín y griego. Y a pesar de que mucha gente la ha desanimado porque es una carrera que parece que tiene pocas perspectivas para una alumna tan sobresaliente, ella dice que es lo que realmente le gusta y que va a luchar con toda su fuerza para seguir esos estudios. Bueno, pues tenía ese dato que lo iba a destacar también posteriormente, ¿no? Además de los premios a nivel provincial en estas Olimpiadas, es que había conseguido el primer premio a nivel andaluz y después, bueno, el cuarto lugar en esa prueba a nivel nacional, ¿no? Sí, se llama la prueba Parnaso. Y creo que, bueno, la única andaluza en esos puestos, y como decía, bueno, es que había sido la primera a nivel regional, ¿no? Lo que nos da una idea del nivel alcanzado, ¿no? En su caso. Claro, Juan Carlos, porque es una sola alumna que tiene tantísimo interés y tanta pasión que los profesores con ella disfrutamos y podemos entregarlo lo máximo. Entonces, ha tenido la ventaja de ser una única alumna y tiene dos profesoras que al ver ese entusiasmo pues hemos hecho todo lo posible para que ella vaya cada día aprendiendo más y más. Como decíamos, además, una prueba que le viene muy bien, aunque bueno, desde luego con ese nivel de excelencia no va a tener problema, evidentemente, pero bueno, al fin y al cabo es una primera toma de contacto con la universidad, ¿verdad, Marta? Sí, de hecho de eso se trata también, ese es otro de los puntos clave del espíritu de la Olimpiada de Lenguas Clásicas, que se establezca un vínculo entre la universidad y la enseñanza secundaria. Porque también hay que destacar que la cantera de estudiantes de filología clásica parte de la secundaria. O sea, si en secundaria no hubiera estudiantes de latín y griego, difícilmente creo que los hubiera en la universidad. Entonces, está muy bien que la Universidad de Cádiz se preocupe y tenga esa iniciativa de estar en contacto con la secundaria. También me gustaría destacar que la carrera de filología clásica tradicionalmente siempre ha estado muy, digamos, mal vista, entre comillas, en cuanto a las salidas laborales, porque la gente piensa que esos son estudios que tienen que ver con el pasado, una cosa muy antigua, que eso no tiene salida, que para qué va a estudiar filología clásica. A mí me lo decían también cuando decidí estudiar filología clásica. Sé que a Pepi y a mi compañera también, eso es algo que la gente de siempre lo tiene en la cabeza, pero tengo que destacar que en los últimos años en filología clásica no conozco a nadie en paro, porque son pocos estudiantes los que se gradúan cada año, pero también es verdad que la mayoría del profesorado en activo está cerca de la jubilación o ya jubilado. Entonces, continuamente las comunidades autónomas de toda España están teniendo que sacar convocatorias extraordinarias para buscar a licenciados o graduados en filología clásica, porque las listas de sustituciones para cubrir las vacantes que se van produciendo, pues las administraciones educativas se quedan sin personal. Entonces, en Andalucía, por ejemplo, desde hace 10 años han abierto la lista, la bolsa de trabajo, por lo menos 4 o 5 veces. Es decir, que no, actualmente es falso que la filología clásica no tenga salidas laborales. Si nos ponemos tiquismiquis, se podría decir que de las carreras de humanidad de hoy en día es una de las que más salida tiene, por eso mismo que comento, porque hay falta de personal. Tanto en Andalucía como en el resto de comunidades autónomas, continuamente estamos viendo que se abre una bolsa de griego en Madrid, o una bolsa de latín en Canarias, o una bolsa de ambas, de latín y griego, en Andalucía, en Murcia, en Baleares, etcétera. Y a veces también, incluso en las comunidades autónomas en las que se exige la lengua cooficial para poder trabajar, a veces quitan ese requisito porque es que no hay gente, entonces tiran de lo que pueden. Así que actualmente la filología clásica se puede decir que no hay paro, que está todo el mundo trabajando y que trabajará todo el mundo, porque de aquí en unos años se van a producir un montón de jubilaciones y eso afecta tanto a la secundaria como a la universidad. En la universidad también va a haber un relevo generacional que se van a quedar muchas plazas vacantes. Pues desde luego animamos por tanto, seguir esa senda también de los estudios, aparte de por lo que supone, ¿no?, como raíces, ¿no?, de nuestra cultura, de nuestra civilización, siempre, bueno, pues estudiar estas lenguas clásicas, que es lo que va a hacer, por ejemplo, como nos decíais, ¿no?, Lucía Puerto, además de con el doble grado, con filología inglesa, sobre las pruebas realizadas, por cierto, Pepi, tuvo que hacer, bueno, de forma excepcional, ¿no?, ambas pruebas, porque veía notas altísimas, imaginemos, ¿no?, para conseguir ese primer y segundo puesto, y en su caso, bueno, pues doblemente dificultoso, quiere decir, una misma alumna que consigue, hace la prueba por un lado, consigue el primer premio, la prueba por otro lado, el mismo día, y consigue el segundo. Sí, además ha sido la única de todos los premiados que ha conseguido dos. Con unas notas evidentemente excelentes. Sí. Y recordemos, ¿en qué consisten los premios? Pues mira, el primer premio de cada materia consiste en la matrícula gratuita en la Universidad de Cádiz, más un lote de libros. El primer premio creo que son 200 euros. Y el segundo que ha conseguido en latín, 175. Y bueno, y por el segundo premio de latín, también tiene el 50% de la matrícula gratuita, que en su caso pues no lo va a poder disfrutar, porque ya lo tiene por el primero. Y Y si es becaria, pues me imagino, no, pues matrícula de honor. Claro. Aquí, así que tendría tres bonificaciones de las que no va a poder disfrutar. Pero bueno, se le han acumulado todos los premios. Además de esa propia matrícula de honor en su estudio de bachillerato, ¿no? del instituto. Bueno, pues sí. Hay que decir, Marta, además, que en cuanto a griego, en la última edición celebrada, la anterior, en 2019, además, también había alumnos del Instituto Los Remedios que conseguían Juan Carlos Jiménez en aquella ocasión el primer premio y Andrea López, si no me equivoco, el segundo premio. Así que está ahí enlazando premios con lo que fue la anterior edición. Sí, la verdad es que estoy bastante contenta por lo que a la parte de griego se refiere, por eso mismo, porque conseguimos dos premios en aquella edición de 2019 y este año también lo hemos conseguido. También quiero destacar que el primer premio de 2019, Juan Carlos Jiménez, es estudiante actualmente de la carrera de Filología Clásica, o sea que Ubrique se está llenando o se va a llenar de filólogos clásicos, por lo que parece. Y todos magníficos, Juan Carlos. Sí, sí, y además hay unos estudiantes que son realmente buenos chavales y con una vocación muy, muy definida. Y que además podrían tener, ¿no?, diferentes opciones, evidentemente, y que sin embargo, bueno, pues han decidido apostar por las lenguas clásicas. Hay que decir que en el caso de Ubrique, bueno, pues también un poco lo vemos y lo estamos viendo aún más en estos últimos años por esa relación que cada vez está más fomentada a nivel cultural de nuestro patrimonio, como es el yacimiento arqueológico de Ocuri, ¿no? Este fin de semana hemos tenido la bajada romana y está claro que ahí hay un vínculo, ¿no?, que hay que mantener también en ese sentido. Es que está todo unido, parece que hay un pequeño renacimiento con respecto a este tema, de lo cual nosotros nos alegramos muchísimo. Y también os agradecemos que hagáis mención a todas estas cosas que sobre todo hacen que la gente no se olvide del mundo de las humanidades. Bueno, pues desde luego nosotros hoy queríamos dar la enhorabuena. Si nos está escuchando, seguro que bueno, un huequecito ha dejado en su estudio de cara a la próxima semana esa actividad para oírnos. Desde aquí nuestro mensaje de ánimo, no le va a hacer falta suerte ni mucho menos para esas pruebas, pero enhorabuena, por supuesto, ante todo por esos premios conseguidos en esta undécima Olimpiada de Lenguas Clásicas. Y por supuesto, para vosotras, Marta, Pepi, enhorabuena por lo que supone también, ¿no? Imagino, de orgullo para el profesorado y de espaldarazo para vuestros departamentos, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos muy contentas y muy satisfechas las dos, porque, hombre, es el fruto de nuestro trabajo también, y ya no solo de nuestro trabajo, sino de la pasión y del amor que sentimos las dos por las lenguas clásicas, tanto por el latín como por el griego, ¿no? Al final, es como que tu trabajo y tu vocación, porque la filología clásica tiene mucho de vocación. O sea, es raro que alguien estudie filología clásica solo porque ahora mismo tenga salidas laborales, que sí que las tiene, pero para estudiar filología clásica te tiene que encantar y amar el latín y el griego, y la vocación es lo primero. Entonces, eso es lo que nosotras y me imagino que el resto de compañeros de latín y griego, pues es lo primero que nos sale por los poros a la hora de dar clase, y es lo que inculcamos en el alumnado. Entonces, eso es lo más destacado del latín y del griego, la vocación por los estudios, por las lenguas clásicas, la cultura clásica, porque al final está todo relacionado. Y lo intentamos trasladar al mundo moderno, porque como bien has dicho, las fuentes del mundo moderno, de la Europa occidental, es el mundo clásico greco-romano, así que es un círculo. Sí, sí. Y también, Juan Carlos, por nuestro instituto. Nuestro instituto siempre se ha esforzado porque nuestros alumnos sigan avanzando, que tengan sus carreras. Y ahora, hoy, por ejemplo, se produce la entrega en la Facultad de Medicina de todos los premiados en las Olimpiadas, de las demás materias, y nuestro instituto va a salir dos veces al estrado a recoger premios. Entonces, el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, en Ubrique, va a tener un lugar preponderante, y eso es otra cosa que también nos anima cada día. Pues, desde luego que sí. Y como decíamos, para llegar a alcanzar estas metas es fundamental, es imprescindible contar con un alumnado excelente, pero también es evidente, bueno, pues contar con un profesorado de altísimo nivel, como se demuestra en el día a día, desde hace ya muchísimos años, en los institutos ubriqueños, y hoy en concreto estamos hablando del Instituto Los Remedios. Pues lo dicho, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndoos que nos hayáis dedicado estos minutos, hayáis abierto también un poco un hueco en lo que era la jornada de hoy para atendernos, así que muchísimas gracias, y lo que decíamos, trasladar por supuesto a Lucía nuestra enhorabuena, la de todos los ubriqueños, por conseguir esos premios, y sobre todo, ¿no?, por conseguir esas metas que les llevan hasta la universidad próximamente. Así que Marta, Pepi, profesoras de griego, de latín, del Instituto Los Remedios, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a vosotros, por atención. Gracias a vosotros por vuestra atención, y nada, esperamos recibir más alumnos de latín y griego, tanto en el diurno como en el nocturno, que también tenemos latín y griego tanto en horario diurno como nocturno. Así que seguro seguiremos que sí, en próximas convocatorias de las Olimpiadas con estos alumnos. Claro que sí, esto es un aliciente además, sin duda. Lo dicho, gracias, un abrazo. Adiós, un abrazo.